me parece realmente extraño que un hombre así quiera perder su tiempo en esa mujer. Comprendo que te pueda divertir, pero si alguien ve lo que hace aquí, que ibas a decir. Pues que me importe su profesión, pero que tiene ya que ver con lo que dices que hay que hacer. Tienes que ser más consecuente. Ella puede dar razón a nuestra detención. ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para despreciarla? Déjala, déjala en paz, déjala, conmigo estás. Si no has pecado, arroja tu piedra. Si tienes culpa, déjala en paz. Triste es que mis amigos no comprendan cómo soy. A ninguno de vosotros os importa dónde voy. No, Jesús, no, Jesús, es cierto. No, Jesús, no, no digas eso. No, Jesús, no, Jesús, es cierto. No, Jesús, no, no digas eso. Eso no es cierto. No digas eso. Eso no es cierto. No digas eso. A ninguno de vosotros.